Como decíamos ayer, esta radio y por lo tanto cada uno de vosotros forma parte de una gran conspiración. Como toda buena conspiración, esta también ha sabido burlar una temporada más los focos mediáticos y las catastróficas consecuencias que sin duda hubieran tenido para todos nosotros que semejante engaño saliese por fin a la luz. Lejos de escondernos en la clandestinidad, hemos salido de nuevo a la calle en busca de más y mejores adeptos. Hoy nos acompañan en Ágora Pulp, Love of Lesbian, Verónica Ferreiro, la compañía de teatro de artes escénicas y sus múltiples opciones. Tenemos incluso cine sin autor. Nuestro primer invitado musical de la temporada es una sorpresa, pero una sorpresa de las grandes. No os lo podéis perder. Además, hablamos con los compañeros de Bibliosol acerca de lo que ha supuesto para ellos y para todos nosotros el desalojo de Casablanca en la víspera del 25S, cita que desgranaremos de mano de una de sus coordinadoras. Así como representantes del Movimiento Hermano 132 de México. Y como el movimiento se demuestra andando, no esperamos más, les habla Fran Arche, conmigo como siempre la temporada más, María Tahosa. Buenas tardes. Y hoy también nos acompañará Claudia, que vendrá un ratito para presentaros su nuevo y acicalado Juke Joint. Todo esto y, por supuesto, nuestra receta de la semana durante la próxima hora y 55 minutos. Comenzamos. Comenzamos este Ágora Pulp 3.0 presentando una nueva sección. Os habíamos amenazado en más de una ocasión con recuperar nuestra agenda cultural. Pues bien, hoy cumplimos nuestra amenaza cada viernes a las 6 y 5 de la tarde. Hoy son las 6 y 25, ha sido un pequeño problema, pero esperemos que siempre sea a las 6 y 5. Y siempre después de nuestro habitual The Day After the Revolution, os ofreceremos lo más pulp. Y nuestros primeros invitados en esta nueva sección que a partir de hoy abrirá cada programa de Ágora Pulp no podían ser otros. Bueno, sí, podían ser otros, claro, pero no habría sido lo mismo. Y es que ellos son uno de los grupos que más ha sonado durante las dos primeras temporadas de nuestro programa. Tienen nuevo disco y aunque se habrán jurado a sí mismos no llevar la experiencia hasta el límite de la ocasión anterior, cuando estuvieron casi 3 años de gira, solo en los 2 últimos meses han venido a Madrid por lo menos en 2 o 3 ocasiones. El disco se titula La noche eterna, los días no vividos. Escuchas Ágora Pulp y ellos son Love of Lesbian. Julián Saldarriaga, buenas tardes. Hola, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿cómo estás tú? Pues bien, bastante bien aquí, entretenido con vosotros. Decíamos que la gira anterior fueron casi 2 años y ahora presentáis un disco doble. ¿Tenías miedo de que no termine nunca esta gira? Bueno, la verdad es que teníamos muchas ganas de meternos en el estudio y quizás esa manera de dilatar la gira nos llevó a conjurarnos un poquito a que íbamos a hacer un disco largo y más o menos fue. Bueno, por nosotros tampoco habría ningún problema con que estas giras no acabaran nunca por vuestros seguidores. Queremos decir, por ejemplo, los vimos el otro día en El Matadero, en Móstoles, donde también lo disteis todo. Parece que, a pesar de que vosotros igual pues os canséis, el público no se cansa de vosotros. Sí, sí, es cierto. Hemos repetido en ciudades y la gente sigue viniendo a los conciertos. La verdad es que nosotros tratamos también de no hacer dos conciertos iguales, sobre todo si vamos a la misma ciudad. Entonces, las veces que tenemos ahora mismo un repertorio muy muy goloso y entran y salen canciones como si fuese un equipo de como si fuese el Barça, vamos, de Pep Guardiola, ¿sabes? con rotaciones y esas cosas. En ese sentido, me preguntaba si vosotros lucháis cada uno por vuestras canciones. ¿Hay algunas favoritas que tenéis y que no, a veces entran, a veces no, y cada uno tira un poco por lo suyo? Sí, sí, eso creo que pasa habitualmente en los otros grupos también. Es verdad que está bien tener un repertorio más o menos troncal y fijo, porque los automatismos y los enlaces de los temas son mucho más profesionales, ¿no? Cuando lo estás haciendo durante un tiempo. Pero sí, hay gente que, por ejemplo, yo lucho por algunos temas de discos anteriores que hace tiempo que no aparecen, y otros pues creen que tienen que sonar más del nuevo disco, y sí, es verdad que hay pequeñas luchas de esas, pero bueno, como tocamos casi cada semana, van entrando unos y otros. ¿Y nos puedes decir cuáles son por los que luchas tú, Julián? Pues a mí, Maniobras de Escapismo, Carta, Todas Tus Catástrofes, Universos Infinitos, temas un poquito antiguos que a veces por la dictadura de los festivales pues cuesta mucho ponerlas, porque tienes una horita y tienes que presentar el disco y tal, pues, y esos son algunos de los temas que siempre me apetece pelear por ellos, vamos. Uh-huh. Y bueno, La Noche Eterna, Los Días No Vividos es vuestro nuevo disco. El hecho de que sea doble responde, como en el caso de 1999, a que responde a un concepto de disco, o es que simplemente estabais en contra de los recortes. Ese es uno de los argumentos, que en tiempos de crisis y de recortes pues nosotros no teníamos que actuar del mismo modo, y quizás lo de la Noche Eterna era como un poquito, sin ser un disco tan conceptual como 1999, porque sí que era un disco muy cerrado en el que el orden de las canciones era muy determinado y no podías saltar un tema del otro, sino te perdías parte de la cronología de la historia, ¿no? De Marina y Carlos. Y La Noche Eterna sí que tenía un poquito que necesitábamos acotar un poquito el discurso del disco, y normalmente siempre hablamos de ambientes, de colores, de sensaciones, y creíamos que después del tiempo que habíamos estado de gira, en el que toca más que nada vivir la noche, ¿no? Empiezas a montar un concierto muy pronto por la tarde, acabas tocando a las 12, y acabas de tocar a lo mejor a las 2, y entre que recoges o no recoges, estás a las 5 en la furgoneta o estás en el hotel, ¿no? Estás viviendo durante la noche y durante el día estás durmiendo, y creíamos que era ese el ambiente que teníamos que reflejar, y de lo que teníamos que hablar, ¿no? De la luz artificial de la noche, y en ese contexto es como se va gestionando un poquito el disco. Y sin embargo, hemos escuchado a Santi en alguna entrevista decir que había canciones que no sonaban tanto anoche como él que creía en un principio, y por eso después aparece ese segundo Días No Vividos como canciones un poquito más luminosas, ¿no? Y entonces de nuevo os metéis, por eso decía, preguntaba antes María, también en un concepto de disco también. De nuevo hay un concepto detrás del orden de las canciones, detrás de los temas. Creo que es una forma de actuar que los Fofos Lesbian ya ha adoptado, ¿verdad? Os cuesta hacer un disco por hacer, con una colección de canciones. Parece que tenéis que buscar un sentido a todo. Sí, porque muchas veces, antes incluso de tenerlos, ¿no? Estamos hablando de cómo nos gustaría, qué color, qué tipo de traje nos gustaría que tuviera el disco, ¿no? Entonces, siempre intentamos que haya un hilo conductor, algo que atraviese las canciones y las embadurne un poquito con ese regusto, con esa fragancia. Pero como te decía, en este disco de La Noche Eterna, Los Días No Vividos, pues ese hilo no era tan acotado, no era un corsé tan apretado como el de 1999, ¿no? Entonces, sí, tuvimos la necesidad de separar los dos ambientes, ¿no? Y bueno, así fue como decidimos, y como te decía, ¿no? La Noche Eterna es una parte en la que estás trabajando, en la que estás viviendo los momentos más intensos, los más duros, y Los Días No Vividos es todo aquello que no puedes hacer mientras estás viviendo esos días, ¿no? Uh-huh. Son los días no vividos. Julián, todas las canciones pues están abiertas a muchas interpretaciones, como pues muchas obras de arte, ¿no? Pero ¿hay alguna que otra letra en este disco que nos parece que hace referencia a la situación política, social, actual? La más evidente podría ser, si salimos de esta, que al parecer pues lanza un mensaje optimista, ¿no? ¿Cómo surge esta canción, por ejemplo? Bueno, de hecho se puede interpretar de ese modo, y al principio sabíamos que podía pasar, y ya decidimos jugar con esa ambigüedad. De hecho, fue una situación que nos tocó vivir a finales de la gira, de los primeros conciertos que hicimos en Barcelona para cerrar la gira, que un miembro del equipo tuvo un problema muy grave con su hija y está muy mal de salud y es una niña muy, era una niña, es una niña muy muy muy jovencita, no tenía, creo en ese momento no tenía 2 años y fue un momento duro que la verdad me lo vivió de una manera muy intensa, ¿no? Porque era alguien que dejaba de venir con nosotros y conocíamos a la familia y tal, ¿no? Entonces era, cuando estaba escribiendo, Santi estaba más pensando en esa posibilidad de oye, que vamos a apretar todos el codo, vamos a echar el hombro y vamos a dar codazos para salir de aquí y que va a salir todo bien, y al final esa arista de esperanza la que deja el regusto de la canción, ¿no? Y pero era, sabíamos que se iba a interpretar de una lectura así más económica y política, pero también se jugó con esa con esa, con ese tema, vamos, con esa idea. Y en ese sentido, volviendo a la temática política, hace pues casi un año y medio de nuestros primeros entrevistados, ¿verdad, María? Fran Nixon nos comentaba que, en su opinión, el indie estaba un poco siempre al margen de la temática más social o más política, que no estaba hecho un poco para eso en principio. Y vosotros, en cambio, como dice María, en este disco, también en algunos tramos de El Hambre Invisible, alguna otra canción, parece que sí hacéis algún tipo de arenga, por lo menos a vuestra manera, ¿no? Un poco optimista tal vez, pero sí, que os mojáis de alguna manera. Sí, es cierto que estoy de acuerdo que con Nixon, que a lo mejor el indie no ha tenido ese nivel de compromiso que se le presume a otros tipos de estilos musicales y tal. Y nosotros tampoco hemos sido unos abanderados o no nos hemos caracterizado por poner demasiados mensajes políticos entre las canciones. Sin embargo, es inevitable y no somos impermeables a todo lo que ocurre a nuestro alrededor, y es verdad que a veces un poquito de mala leche o un poquito de mensajes y que acaban la presión de las letras, porque es tu manera, de alguna manera, de hablar a la gente, ¿no? Y es verdad que, sobre todo, por ejemplo, quizás Radio Himalaya tiene alguna también intervención o alguna referencia hacia nuestro estado de letargo y de empanamiento en general, ¿no? El sistema te estalló en la cara, que decía Radio Himalaya, ¿no? Sí, justamente cuando tú bailabas, ¿no? Nos ha pillado todos a contrapié, pensando que todo iba a ser fantástico y genial, ¿no? Como han sido los últimos 10 años, 15 años para mucha gente, y de pronto te das cuenta que es mentira, ¿no? Nos habían dicho que estábamos en el G8, ¿no? Y veíamos a Aznar y todo como presidente de un país superpotente, ¿no? Y ahora estamos a la altura de Grecia o por debajo de Turquía y no sé qué, ¿no? Es como nos hemos encontrado así la cara todos. Claro, si antes estábamos en la Champions League de la economía, que decía otro de nuestros dirigentes, ahora estamos en tercera B, por ahí, ¿no? Julián, ya esta es la última serie, de verdad. Hace apenas una semana se celebra la Diada en Barcelona y un montón de gente clamando en la calle por la independencia de Cataluña. No podemos dejar de hacerte esta pregunta, porque además después vamos a hablar sobre la Diada aquí en nuestro programa. ¿Qué opinas? Bueno, es muy sintomático, es quizás una muestra más de hartazgo, que en este caso la manifestación de la Diada aglutina a muchísima gente que de hecho tenía ganas de salir para reivindicarse, para quejarse, ¿no? También creo yo, mi opinión es que también había mucha gente que salió básicamente a eso, ¿no? Que si te preguntas realmente qué entiende él por independencia de Cataluña, quizás se equivoca en argumentos o no sabría decirte qué es lo que siente realmente, ¿no? Que seguramente había una idea de que común, que era el catalanismo, ¿no? La necesidad de poder decir sobre tu lengua, sobre tu manera de educar a tus neonatos, ¿no? A tus nuevos jóvenes ciudadanos y tal. Y creo que esa fue la fuerza que aglutinó a toda en esta manifestación. Yo, más que nada, lo vi como un día súper bonito, ¿verdad? Todas las maneras de salir a la calle y que no pasara nada después de que pasaran 1,000,000 de ciudadanos por todas las calles y con todo lo que conlleva, ¿no? De excitación, cortes de tráfico y todo esto, ¿no? Y no pasó nada, ¿no? Pues me parece fantástico. Yo salgo normalmente también a las manifestaciones que han habido de los indignados y la de arte y todo esto que hubo aquí en Barcelona, y la verdad es que es un goce sentirte dueño de la calle cuando y gritar con chicas cuando cuando tocan. O sea, lo veo muy bonito, ¿verdad? Vosotros, por vuestra parte, colaboráis al cuidado, por lo menos, de la cultura catalana con algunas canciones que cantáis en vuestro idioma, vamos a decir, materno, ¿no? El catalán, el propio. Y por ejemplo, hay una versión, por ejemplo, de Xigua que a nuestro compañero Ricard le hace mucha gracia, a mí también, en un vídeo que tenéis en internet, como tocando con instrumentos de juguete en catalán. Sí. A él le gusta mucho. ¿Qué otras versiones de canciones vuestras en catalán están ahí, pues, off the record, ¿no? ¿Que soléis hacerlo eso también, pasarlas al catalán, vuestras canciones? Solemos hacer payasadas, cambiando los temas en catalán, ¿no? Y tenemos una de Radiohead, Creep, que la tenemos versionada como Tinc la Grip, ¿no? Que es como tengo la gripe, ¿no? Y Santi, pues toda la letra de arriba abajo de un tipo que está congestionado y tiene mocos y tiene que tomar sopa, ¿no? Y es muy divertida, ¿no? Esa Tinc la Grip. O hay otra de Man of the Moon, que es de los REM, que se llama A Tinc al Damunt, ¿no? Que es como te tengo encima, ¿no? Es una canción sexual cantada en catalán. Y hacemos este tipo de payasadas, la verdad. Y lo último que hemos hecho es una versión que todavía no ha salido de Els Pets, que es un grupo aquí catalán, y hemos hecho antes de que durante este verano de una canción que se llama Agosto. Julián, te tenemos que despedir, pero antes queremos que nos recomiendes una canción de Love of Lesbian para cerrar esta entrevista, y ya de paso, como siempre ponemos música en este programa, que seas tú quien elija la música hoy. ¿Qué canciones recomendarías? Pues me gusta mucho el nuevo single de Tame Impala, Elephant. Creo que es lo único que he escuchado yo y me gusta bastante, incluso un remix que he encontrado por ahí me parece soberbio. Y pues también hay un tema de Delta Spirit, de un disco que se llama Out to Sunshine, que se llama Parade, que me flipa bastante, y entonces os pongo ahí para que ahí escuchéis lo que queráis. Y el tema de los Love of Lesbian, pues mira, ya que hemos hablado de él y hemos preguntado sobre situaciones políticas y tal, pues me quedo con si salimos de esto también. Perfecto, pues Julián Saldarriaga de Love of Lesbian, encantados de haberte tenido aquí esta tarde. Una vez muy fuerte. Nada, un placer. Si salimos de esta, te juro que no haré ni un gesto de emoción. Bastante duro ya ha sido como para darle encima la satisfacción. Son las 7:20 de la tarde, continúas en Ágora Sol Radio y esto es Ágora Pulp. Como sabéis, el pasado miércoles 19 de septiembre la policía desalojó desde las 7 de la mañana el centro social ocupado autogestionado Casablanca, muy cerquita de estos estudios. Desde hacía 2 años y medio Casablanca se había convertido en un referente para la construcción de la conciencia social y política del barrio de Lavapiés y también de la ciudad de Madrid en general. Con la actuación policial del pasado miércoles se interrumpen importantes proyectos de educación, de autoaprendizaje, de nuevas alternativas de consumo. También se secuestran miles de libros que formaban parte de la Bibliosol, de cuyo futuro han venido a hablar varios participantes en este proyecto. Buenas tardes. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, por una parte tenemos a Mercedes de Bibliosol, que fue la biblioteca colaborativa nacida de La Acampada hace un año. Y por otra parte tenemos a Alfonso de La Biblio, de Casablanca. Bueno, Alfonso, ¿cómo viviste el desalojo de este pasado miércoles? Pues fue todo algo extremadamente inesperado, ¿no? Fue un despertar cayéndonos de la cama con 5 o 6 mensajes y un sinfín de llamadas ya a las 7:30 y corriendo hacia allá. Por suerte no fuimos los primeros en llegar, hubo compañeros sobre todo de Casablanca, del centro social en sí, que ya habían conseguido enterarse antes y estaban empezando a sacar las cosas. Había, bueno, lo que todo el mundo vio y vivió, ¿no? Un cordón policial que hacía totalmente imposible cualquier respuesta y al mismo tiempo, pues bueno, pues qué duda cabe, una mañana triste, una mañana frustrante, pero al mismo tiempo lleno de ilusiones por ver que todo el mundo seguía con muchas ganas de seguir luchando y con una voluntad clara de continuar con el proyecto. Nos comentabais que han tapiado en la Casa Blanca y que ahora el proceso de recuperación de los libros se antoja una mezcla de heroicidad y bricolaje. ¿Cómo vais a hacer eso, Mercedes? Bueno, o sea, han tapiado la casa, con lo cual evidentemente ya no se puede entrar porque había una pequeña propuesta de intentar negociar con los policías para entrar a sacar alguna cosa. Eso, por supuesto, ha quedado ya desestimado, pero bueno, hay un intento legal porque este caso estaba sobreseído en otro juzgado. Entonces, en principio, la orden que ha llegado debería haber sido remitida a este juzgado donde ya estaba sobreseída esta causa. Entonces, bueno, pues se va a intentar legalmente conseguir algo y, bueno, sobre todo la idea es conseguir sacar todo lo que hay ahí, tanto los 10.000 libros que tenemos allí Bibliosol, como lo que tienen los compañeros de la Biblia, como lo que tienen el resto de los colectivos, que son muchas cosas. Hasta ahora, ¿cómo funcionabais tanto Bibliosol y como la Biblia, que al final, al llegar a Casa Blanca, os fusionasteis de alguna forma, ¿no? Bueno, la Biblio es un colectivo que tiene muchísimos años, vamos, 10, 15 años de historia, y ahora mismo la actividad principal eran clases de castellano en migrantes sin recursos, ¿no? Hacíamos una función, creo que, de necesidad social verdaderamente urgente, ¿no? De un montón de chavales que no tienen ningún acceso a los dispositivos, digamos, oficiales del ayuntamiento, de otro tipo más normalizados. Las clases siempre estaban llenas y decidimos dar un paso y cambiar nuestro localcito, que era un local alquilado, que además es verdad nos costaba mucho mantener a nivel económico, y pasar al mundo como ya en un principio teníamos y vivíamos, volver al mundo de las ocupaciones, ¿no? La verdad que nos ha durado la aventura 2 meses, pero bueno, realmente esos 2 meses han sido muy ricos y estamos encantados de haber conocido a los compañeros de Bibliosol también, que creemos que es un proyecto muy, muy parecido y compatible, sin duda. Sí, porque en Bibliosol lleváis año y medio colaborando con gente que aporta sus libros, ¿verdad? Sí, o sea, esto nació a partir de la acampada del 15M. Y bueno, a lo largo de todo este tiempo, pues los 10.000 volúmenes que tenemos aproximadamente han sido donados por ciudadanos, simple y llanamente. Se empezó en la acampada a recogerlos y pues el tiempo que llevamos. Y luego además, no solamente nos hemos ceñido al tema de los libros, que funcionaba bien y bueno, se hacía préstamo de ellos con todo lo que eso implica, ¿no? Sino que además se han hecho otro tipo de actividades asociadas a otros grupos dentro del 15M y directamente nuestras, como por ejemplo el último que ha sido el que más éxito ha tenido, que ha sido el de intercambio de libros de texto, que afortunadamente se han salvado porque se los habíamos pasado a una asamblea, a la asamblea de Hortaleza. Entonces esos libros van a seguir utilizándose. De hecho, mañana van a hacer un intercambio de texto en Hortaleza, en la calle Santa Susana 55, con los libros de Bibliosol y los que han ido reuniendo ellos. Y nosotros, el miércoles que viene, aquí en la Plaza de Antón Martín, vamos a seguir también con el intercambio. Bueno, también al hilo de lo que comentaba la compañera, el mismo día que iba a ser el desalojo teníamos preparado un taller interesantísimo con toda la plataforma de IOSI Sanidad Universal desde la Biblio, porque también queríamos más todavía funcionar como, de cierta manera, una oficina de derechos sociales, en la cual había apuntadas unas 50 personas dispuestas a desobedecer esta nueva ley sanitaria, ¿no? Que más que una ley es un verdadero, vamos, una verdadera agresión, ¿no? Hacia toda la población migrante y toda la población precaria. Y bueno, había mucha gente apuntada. La semana que viene volveremos a dar fecha y día. Estad atentos en las redes y al mismo tiempo seguiremos con todos los proyectos. Clases de castellano y también clases de apoyo a chavales con problemas, sanidad universal y todo lo que se nos ponga por delante. Y volviendo al tema del desalojo, a nadie se le escapa que estamos a unos 4 días ahora, a una semana cuando se produjo el desalojo, del 25S. Y me pregunto si vosotros habéis indagado, os han llegado informes de si puede estar relacionado el desalojo de Casablanca, la provocación que supone eso para con muchos colaboradores del 15M, de cara a encender un poco lo que ocurrirá la semana que viene, evitar que sea pacífico, evitar, digamos, que transcurra de modo normal. ¿Lo veis como una provocación? ¿Os han llegado informaciones sobre esto? Pues no, claro, información de ningún tipo. Lo que está es lo que se ha ido pensando sobre el tema. Parece difícil desvincularlo, pero claro, no sabemos si realmente tiene relación. El hecho es que, bueno, no sé si habéis visto un correo que ha circulado sobre sobre una tesis, ¿no?, que mostraba cuál era la forma de afrontar cosas así, y que lo bueno era, por parte de la policía, naturalmente, y que lo bueno era calentar los ánimos previamente. De los Mossos de Escuadra, creo. Sí, sí, era. Pero bueno, no, nosotros no lo sabemos, y en realidad no nos está calentando los ánimos más de lo que ya lo tenemos con todo lo que está pasando, quiero decir. No, y que la vinculación política es clara y evidente. O sea, hay un vídeo, ¿no?, que sale, no me acuerdo si era desde la agencia EFE o desde Telemadrid, que casi escandalosamente grabaron el desalojo en directo, ¿no?, vía chivatazo, en la cual el jefe del dispositivo, ¿no?, de la Brigada de Intervención Especial, comenta claramente qué es lo que pasaba ahí. Es que se reunían grupos afines al 15M, sospechaban que había reuniones y gente vinculada al toma del Congreso. Y qué bueno que en general los antisistema ahí estaban, ¿no? O sea, esto no es simplemente una protección de la propiedad privada, que qué duda cabe que, y más si es de una propiedad como esta, les interesa mucho. Es que es un ataque político evidente, ¿no? El 25 de septiembre también, ¿no? Bueno, ya para terminar, veo que tenéis un comunicado que habéis preparado. No sé si queréis resaltar o leer alguna de sus partes. Bueno, lo leo yo porque lo escribí yo y ha habido que acabarlo a mano aquí, mi letra no la entiende nadie. Pues es un comunicado firmado como la Biblio y Bibliosol, ¿de acuerdo? No es el, ni mucho menos el del Centro Social Ocupado Autogestionado Casablanca, es un comunicado de los dos colectivos. El comunicado de Casablanca se puede encontrar en su página y bueno, también es interesante. Bueno, el comunicado dice así: 10.000 libros, unos 3 millones de páginas, más de 1.000 millones de palabras. Es un tesoro de valor incalculable. El relato de nuestra especie, una poesía del mundo y sus habitantes, un diccionario vivo donde rastrearnos y reconocernos. Esto permanece sepultado en pleno centro de Madrid, en la calle Santa Isabel 21, empezando a pudrirse tras un muro de hormigón gris que cierra lo que era el centro social ocupado y autogestionado Casablanca, hasta su desalojo el pasado miércoles 19. Ladrillazo contra libro, crisis contra creatividad, corrupción contra cultura. La inmobiliaria dueña del edificio y quien denuncia, Monteverde SL, tenía el edificio vacío durante años y está implicada en casos de corrupción urbanística. Por justicia, por sentido común, por su enorme valor cultural, exigimos que con la mayor celeridad la empresa propietaria nos permita, como mínimo, entrar en el edificio para rescatar los 10.000 libros, así como otros bienes secuestrados dentro. Ustedes, Monteverde SL, deben decidir atenerse a las consecuencias si deciden que todo este tesoro sea comida para ratas y polillas. Muy bien. Pues Mercedes y Alfonso, nos unimos a esa petición, por supuesto, con toda la energía posible desde aquí, desde las ondas de Ágora Sol Radio. Tenéis todo nuestro apoyo, ya lo sabéis. Y muchas gracias. Esperemos que salga, gracias. Por favor, que esto nos salga bien, por una vez. Os vamos contando. Muchas gracias a todos. Gracias y suerte. Claro. Venga. En mayo de 2011 nace Ágora Sol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. You gotta keep them separated. Like the latest fashion, like a spreading disease. The kids are strapping on the way to their classrooms, getting weapons with the greatest of ease. The gangs stake out their own campus locale, and if they catch you slipping, then it's all over, pal. If one guy's colors and the others don't mix, they're gonna bash it up, bash it up, bash it up, bash it up. You're talking back to me. Take 'em out, you gotta keep 'em separated. Hey, man, you're disrespecting me. Take 'em out, you gotta keep 'em separated. Hey, they don't pay no mind. If you're under 18, you won't be doing any time. ¿Has visto la última de Woody Allen? ¿Qué te parece la nueva de Ridley Scott? Si es de Nolan, tiene que ser buena. Y así, sucesivamente. Nos hemos acostumbrado a comentarios por el estilo siempre que hablamos de cine. Hemos llegado a un punto en el que no se concibe la película sin su artífice. Pero lejos de los conceptos de fama, estrellato o autoría, el cine también puede ser un arma social, un instrumento que involucre y beneficie al mismo tiempo a la ciudadanía. Por eso, hoy queremos presentaros un curioso proyecto, Cine sin autor, vinculado al Matadero de Madrid y el barrio de Legazpi. Hoy nos habla sobre ello uno de los promotores, Gerardo Tudurí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. ¿Qué es cine sin autor y de dónde nace la idea para ponerlo en marcha? Sí, bueno, el cine sin autor es por un lado es una teoría cinematográfica que venimos desarrollando desde el 2005 más o menos. Publicamos un primer manifiesto en el 2008 con los primeros apuntes y después fuimos desarrollando en un blog semana a semana desde el 2009, ya tiene más de 500 páginas y vamos a publicar en PDF ahora, y vamos a terminar publicando ahora antes de fin de año el segundo manifiesto, un poco que recoge todos los conceptos principales. Entonces, por un lado es una teoría que hemos venido desarrollando, de una revisión crítica del cine en sus aspectos sobre todo de producción, de quién ha tenido en la historia del cine la propiedad de los medios y los saberes de producción. Y por otro lado es una práctica que comenzamos en Madrid en el 2007, comenzamos justo en el Patio Maravillas al principio, después fuimos haciendo diferentes experiencias, algunas fuera de Madrid, y después nos alojamos en el barrio Tetuán a seguir haciendo experiencias hasta que desembocamos un poco en el Matadero como un planteo de fábrica. Aquí ya el interés es un poco tener una especie de centro donde la gente pueda venir a hacer sus películas. Básicamente el cine sin autor es que el cine lo hace la gente, se organiza para hacer películas y lo decide y lo gestiona la gente que lo hace, ¿no? Que no sean profesionales del cine. ¿Y qué proyectos han llevado a cabo hasta ahora, Gerardo, desde Cine sin Autor? De Cine sin Autor, bueno, empezamos a hacer algunos documentos fílmicos asamblearios en el Patio Maravillas al principio, que fueron muy bien, pero nunca terminamos al final por todas estas cuestiones de desalojos y esas cosas, no terminamos haciendo película. Después nos fuimos a trabajar con un grupo de jóvenes en Humanes, de ahí salió una primera película que se llama ¿De qué? Después nos instalamos en Tetuán, y por ahí por la Ventilla, Plaza de Castilla, y ahí también trabajamos con varios documentos fílmicos en un bar, con otras personas mayores, y trabajamos con un grupo de jóvenes también, que también salió una segunda película de allí, aparte de otros documentos fílmicos que estrenamos el año pasado, que se llama Más 101. Y nosotros vamos produciendo, el cine se hace muy progresivamente, así que vamos produciendo como documentos fílmicos que les llamamos, son películas parciales. Mientras la gente va decidiendo y va protagonizando y se van rodando, lo tenemos todo en código abierto, es decir, que la gente, incluso ahora en la fábrica Matadero, puede venir y ve en qué estado están las películas, cómo la gente discute sus temas y cosas así, está todo en monitores, y así que lo que pretendemos fundamentalmente es que se democratice todo el proceso de producción hacia la población en general. Gerardo, tal vez alguien que nos esté escuchando en este momento se sienta atraído por la idea y quiera participar en este proyecto de Cine sin Autor. Sí. ¿Quién puede hacerlo y cómo? ¿Cómo se dirige a vosotros? ¿Qué propuesta tiene que llevar? Explícanos. Bueno, hay diferentes formas de llegada a lo que llamamos la fábrica ahora en Matadero. Bastante gente está viniendo simplemente porque se entera al pasear por Matadero de que está esto aquí, porque tenemos en Matadero tenemos instalado un estudio abierto que le llamamos, que es un poco una contrasimulación de lo que eran los estudios, los sistemas de estudio que eran herméticos, cerrados, jerárquicos, todas esas cosas. Entonces nosotros instalamos aquí un estudio abierto y aquí la gente puede venir y a proponernos su película, o que tiene un grupo, o que lo que fuera. Y nosotros vamos coordinando un poco la llegada de gente. Y por otro lado, creo que largaremos a partir de noviembre una convocatoria abierta para todo el que quiera participar. Siempre pensando en que sean personas no vinculadas a la producción, no profesionales. Y después profesionales que colaboran y que están, por supuesto que están participando con nosotros, pero todo se hace de manera horizontal, inclusiva, bueno, ya sabemos cómo es eso, ¿no? Es decir, es el cine hecho de forma asamblearia, digamos. Qué bonito este último comentario. Gerardo Tudurí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Perfecto. Esta tarde, por explicarnos esta iniciativa. Esperemos que se acerque mucha gente al Matadero para colaborar con vosotros. Bueno, nosotros también, muy bien, muchas gracias a ustedes. Gracias, abrazo, que vaya todo bien. Hasta luego. La-yo-la-da-do-do. Mira qué manera, María, más dulce de despedir esta edición de Lo Más Pulp con la voz de Verónica Ferreiro, que esta misma noche actúa en Madrid y que sin duda es una de esas citas que no os podéis perder. Ya nos escucha a puntito de empezar la prueba de sonido Verónica Ferreiro. Verónica, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, Verónica, un placer saludarte. Bueno, lo primero, enhorabuena por este primer trabajo, Layo. Cuéntanos cómo ha sido el proceso. ¿De dónde viene Verónica Ferreiro y cómo llega hasta aquí, hasta Layo? Pues Layo ha sido es un disco debut, es el primer trabajo que saco al mercado y bueno, el proceso ha sido muy bonito y muy duro también, porque es un disco autoproducido, autoeditado, completamente autogestionado en todos los sentidos. Y con temas propios y hecho de una manera bastante casera, entre comillas, aunque he tenido la oportunidad de estar rodeada de mi familia y del mejor equipo para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Eso te iba a decir, porque casero no suena, lo poco que hemos podido escuchar suena bastante bien. Queríamos preguntarte sobre esto, sobre la autoedición, sobre la autogestión. ¿Qué tal ha sido la experiencia? ¿Cuáles han sido los inconvenientes y las ventajas con las que te has encontrado? Bueno, pues evidentemente los inconvenientes siempre son la parte ejecutiva, los económicos, ¿no? Que siempre hay cosas extra que se te salen, ¿no? Del tema de la producción, el estudio, el hacer los discos. Y luego, digo, yo creo que la parte más positiva es que tú eres dueño y señor y puedes elegir en cada momento tus tiempos, el tiempo que necesitan las canciones, lo que quieres poner en temas de producción, tú eliges en cada momento y en la dirección en la que quieres ir. Yo creo que eso no tiene precio. Sí, leíamos en tu página web, en tu biografía concretamente, que antes de lanzarte en tu carrera en solitario habías trabajado en diferentes papeles, como corista, como bailarina, incluso he leído, para diferentes artistas, todos ellos pues muy mainstream y muy de renombre. Tú que has vivido entonces un poco mano a mano con ellos, ¿cómo es para ellos este negocio, entre comillas, o esta vida? Y has visto cómo sacar tú desde abajo tu trabajo. ¿Qué diferencias ves y qué pros y qué contras, ¿no?, entre las dos formas de entender esta profesión? Pues son dos formas completamente opuestas, ¿no? Me ha dado la oportunidad un poco de vivir desde un segundo plano, desde el plano del profesional, digamos, ver cómo funciona el negocio de la música en ese aspecto, ¿no? He aprendido muchas cosas, para muchas muy buenas y otras pues que no me gustaría hacer de esa forma. Entonces me ha ayudado un poco jugado un poco con ventaja, ¿no?, a elegir lo que me gustaría para mí y lo que no. Y la verdad que han sido todo pros, o sea, han sido todo ventajas. En el sentido económico me ha permitido el desarrollarme como profesional, pues me ha dado un sustento económico para poder hacer luego yo lo mío. Y luego, pues, tienes la parte un poco en el que ves que tú tienes que ir desde abajo, pero es una elección personal también, ¿eh? Yo creo que si quisiese hacerlo de otra forma, he tenido oportunidades para poder hacerlo, pero he elegido hacerlo así, ¿no? Uh-huh. Es una elección personal, yo creo. Y como decíamos, esta noche, Verónica, presentas Layo en Madrid, concretamente en la Sala Bogey. Cuéntanos, ¿qué va a poder encontrarse la gente que se acerca hasta allí? Pues es la Sala Bogey, es ya un poco casi nuestra casa, es la tercera vez que vamos, es que tenemos la oportunidad de ir a enseñar Layo otra vez. Y siempre me gusta decirle a los espectadores que Layo es como una especie de viaje, ¿no?, de hora y media. Y en el Bogey se torna distinto porque son dos pases y son como dos pequeños viajes diferentes, ¿no? Hay una fusión muy bonita de música más jazz, soul, mezclada con la música tradicional gallega, que es de mi raíz, es de donde yo vengo, en gallego, en castellano y en inglés, y mucha improvisación, ¿no? El hilo conductor siempre es la interacción con los músicos y la improvisación. Entonces, el que le apetezca vivir un viaje por 10 euros, pues es bastante económico. Bueno, pues esperemos que se te dé todo muy bien, Verónica, esta noche, en la presentación en Madrid, y muchas que te vaya muy bien, porque el disco merece la pena y mucho. Así que un abrazo muy fuerte y muchísimas mucha suerte, Verónica. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un besito. Suerte. Chao. Participa en Agorasol. Síguenos en Twitter, en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas. Escuchamos Tame Impala con su tema Elephant, uno de los que nos recomendaba Julie en su entrevista, ¿verdad, María? Verdad, temazo, Julie, gracias. Y ahora os presentamos una obra de teatro. Bueno, o deberíamos decir cinco. Aún no le queda claro dónde empieza, dónde acaba y quién es quién en esta producción, en la que se dan cita traumas infantiles, alter egos y enredos en constante contradicción. Opción Múltiple se estrenó el pasado mes de julio en el Teatro de la Usina, donde permanecerá al menos durante los próximos dos fines de semana. Por eso, en Agora Pulp queríamos compartir este primer programa con sus protagonistas y presentaros no una ni cinco, sino múltiples y casi infinitas formas de reírse de las cosas que parecen importantes. Con nosotros esta tarde, así me confundo, empezando por aquí, tenemos a Paul, que es el productor de la obra. Paul, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sheila, que es la directora. Hola. Y Adrián, que es uno de los protagonistas. Adri, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora hablaremos con calma de la obra, pero antes contarnos, chicos, sobre todo tú, Adrián, ¿qué es este Artes Escénicas? Que si no tengo mal entendido es el nombre de la compañía. ¿Cómo llegáis hasta aquí? ¿Qué es y cómo llega cada uno de vosotros hasta aquí, hasta este punto? Bueno, yo llegué porque en el primer montaje que realizó la compañía, pues yo me presenté al casting y tuve la suerte de que ellos decidieran darme la oportunidad y poder trabajar con ellos, que la verdad es que de momento ha sido un placer. Y contarnos un poco más de la compañía, ¿cuántos años lleva? ¿Qué habéis hecho hasta este momento? Vosotros, que igual lleváis más desde el principio en ella, no lo sé. Sí, nosotros formamos la compañía el año pasado con un primer proyecto de teatro llamado Metamorfosis, que es una obra de teatro basada en Teatro del Absurdo de Ionesco. Empezamos con Metamorfosis, continuamos con una obra infantil que se llama Princesas y Guerreros, luego con Opción Múltiple, y actualmente tenemos dos montajes que son La Trola de los Pequeños Burgueses, que la dirige Paul Egoscue, y otra obra que estoy dirigiendo yo que se llama Asesinas Anónimas. Uh-huh. Entonces, bueno, tenemos menos de un año, pero tenemos ya cinco producciones en camino. Uh-huh. Bueno, vamos a pasar ya a hablar de Opción Múltiple. Uno no sabe muy bien hasta dónde puede leer. De hecho, yo tampoco lo sé porque no he visto la obra, pero según me han dicho, nada más empezar a explicarla puedes caer en contar muchos spoilers. O sea que vamos a ver cómo lo cuentan la directora y los actores y el productor para sin destripar demasiado de la obra. ¿Cómo la describiríais? Bueno, es una obra que relata un drama cotidiano de una chica que sufre un shock emocional en la infancia y a través de ese shock desarrolla personalidad múltiple. Entonces desarrolla a su vez cinco alter egos, ¿no? Un alter ego más infantil, otro más transgresor, otro más equilibrado, otro más masculino. Y bueno, y la misma chica que es la protagonista, Diana, que es la que sufre de esta personalidad múltiple, pues se ve en conflicto cuando tiene una situación difícil que afrontar, ¿no? Entonces, cada vez que ella se siente, digamos, pequeña ante esa situación, surge alguno de los alter egos para protegerla. Entonces, bueno, es un conflicto diario en sus relaciones personales y sobre todo en su relación de pareja. Y uno de ellos, el infantil, es el que haces tú, ¿verdad, Adri? Digamos, ese perfil. ¿Cómo es, lo primero de todo, meterse en el cuerpo de una chica y en la mente, sobre todo, más que nunca, de una chica? Bueno, al principio fue complicado, digamos, sobre todo porque parece fácil, a lo mejor piensas que es fácil, y estuvimos trabajando mucho en ello, pues todos los gestos, toda la manera de hacer las cosas, la manera de ver las cosas, porque sobre todo son personalidades muy marcadas. Uh-huh. No es que digas es que es una chica, sino que pues es una chica, es con perdón, un putón, otra es un otra es una niña. Entonces, claro, tienes que trabajar mucho los detalles y es francamente complicado. Pero bueno, yo creo que al final algo hemos conseguido. Y siendo cada una de estas personalidades tan marcadas, ¿cómo habéis hecho para elegir para cada actor el papel más adecuado? Sí, bueno, realizamos un casting en donde en principio queríamos hacer la obra con actrices, pero llegaron más chicos, escuchamos a los chicos, sentimos su energía y bueno, era muy alta la energía y además nos parecía interesante que los chicos interpretaran a chicas, ¿no? Que se pusieran en su lugar en esa situación en especial. Y pues cada actor que fue quedando básicamente fue escogiendo su personaje, ¿no? Porque llegó, empezaron, en vez de llegar los actores, empezaron a llegar los personajes. O sea, llegó Julia, llegó Petra, llegó Olga, se fueron apareciendo y fueron quedando. Y quería preguntaros también, hablando de esto mismo, si vosotros en los ensayos también habéis llegado a dudar en algún momento de quién podría ser quién. De quién, no, porque habéis, supongo que habéis tenido que mitizaros mucho uno con los otros y hacer, ¿no? Os habéis metido mucho en el papel también de los demás, es muy necesario para hacer esta obra. ¿Habéis llegado a dudar? No tanto dudar, pero sí que ha habido momentos de mucha conexión. Yo creo que ha sido bastante evidente y ha habido momentos de sentirnos, sí que ha habido momentos de sentirnos todos una, así por decir. O sea, sí que ha habido momentos en los que ibas ya como adelantándote, ibas viendo lo que... y lo sentías lo que el otro estaba haciendo y tal, y sí que se ha notado esa simbiosis, digamos. Yo, Adri, sin ganas de destripar nada, pero me está entrando la curiosidad, no sé si podremos ver algo de... ¿cómo se llama tu personaje? Olga. De Olga. ¿Podemos escuchar y ver en la televisión, en Canal 33, algo de Olga aquí? Bueno, podemos, venga, vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿No te has traído el peluche hoy? ¿Por qué? No, es que a Titi le da vergüenza y no quería venir, pero me ha dado besos para todos. Un peluche que le encanta también a Claudia. Claudia González, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Quieres decirle algo a Olga, que la tienes aquí tan cerquita? No, que ¿dónde se ha dejado a Petra, que me traían por la calle de la amargura? Petra está encerrada. Yo no sé nada de Petra. Importantísimo este personaje de Olga, que durante la obra... Claro, es que ella es muy frágil, Olga, y al final te ponen contra la espada de la pared y todo, y es difícil, ¿no? Las situaciones que te ponen durante la obra. Sí, te tratan mal. No sé, se enfadan conmigo y me gritan y yo no entiendo nada, pero yo soy buena, yo intento ser buena y portarme bien, siempre, aunque a veces se porten muy mal conmigo. ¿Se porta bien, Sheila? Sí, Olga es la mejor de todas, la más tranquila, la más traviesa también, la más graciosa, pero también es muy miedosa, muy insegura, muy frágil, la verdad. Pero bueno, para eso están los otros alter egos, ¿no? Para que la protejan, ¿no? Está Sabueso, que es el masculino, Petra, sí, que es la fuerte... La fuerte, ¿ves cómo se puede decir de otra manera también? ¿Hay sinónimos de putón por ahí? Hombre, algunos más me sé, pero me parecían todavía peores, entonces tampoco... Bueno, y después de estos casi 3 meses representando la obra, ¿qué sentís de la acogida del público? ¿Creéis que vais a poder perdurar en el tiempo en el teatro? Pues yo creo que sí, que la respuesta del público está siendo muy positiva en general y no solo de asistencia de público, que... está viniendo mucha gente, sino que además la gente en general ha salido con opiniones muy favorables y bueno, yo eso a mí me anima a pensar que se puede seguir adelante y bastante. ¿Y al productor le animas, que no ha hablado todavía? Sí, bueno, yo estoy escuchando, que es una buena manera también de ver cómo están las cosas, ¿no? Sí, la verdad es que la acogida ha sido muy buena, como dice Adrián, y la idea pues es potenciar lo que estamos haciendo, que venimos trabajando duro Sheila y yo desde hace pues ya un año, y viendo la manera y las herramientas para poder seguir creando lo que tenemos, lo que llevamos en la sangre, ¿no? Que es el teatro y todo lo que tiene que ver con la cultura. Ahora nos comentáis dónde, cómo y cuándo se puede ir a ver esta obra. Una de las vías, ahora nos contáis, es adquirir las entradas a través de Atrápalo. Yo he entrado un poco a ver la reseña y qué comentaba la gente, porque ahí hay comentarios. Y algo unánime en todos es destacar el ejercicio de actuación y de interpretación de los chicos. ¿Es tan difícil como parece o estamos dando demasiado mérito aquí a estos chicos, Adri. No, le dais poco mérito, de hecho. No, es complicado, pero también ha ayudado, yo hay que reconocer que también ha ayudado que había muy buen ambiente de trabajo y gracias a Sheila también porque como directora pues nos ha aportado bastante. Uh-huh. O sea, lo que tiene esta profesión es que siempre vas aprendiendo, incluso cuando estás trabajando sigues aprendiendo y esto ha sido un muy buen proceso de aprendizaje y sí es difícil, pero la suerte que hemos tenido de que el buen ambiente y el buen trabajo lo ha hecho bastante fácil. Sí, en ese sentido, si me permitís, me gustaría apostillar respecto a Sheila Beltrán, que es una mujer que llegó hace 3 años a España buscando pues bueno, unas nuevas vías, una nueva forma de encontrar su camino y bueno, que gracias a ella pues hemos podido crear todos los montajes que se han hecho y con su talento y su trabajo y su constancia pues ahora poco a poco se van viendo los frutos, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de estar a su lado y la verdad es que es un placer. Bueno, pues si os parece vamos a recordar dónde, cómo, cuándo, cuánto podemos ver opción múltiple. Bueno, pues opción múltiple está, como bien comentabas antes, hasta el 30 de septiembre, los sábados y los domingos, quedan 2 fines de semana, los sábados a las 10:30 y los domingos a las 8 de la tarde. Y bueno, podéis reservar las entradas tanto por Atrápalo como llamando directamente al teatro. Damos el teléfono del teatro si quieres y con eso ya terminamos. ¿Lo sabemos alguien? Bueno, pues si no lo sabemos podemos ponerlo más tarde en Twitter por si alguien claro estuviera interesado. Sí, en la página, aparece en la página de la usina, aparece el teléfono de... Genial. Además seguro que por Atrápalo se puede sacar de una forma más económica para el público, ¿verdad? Sí, sí. Y llamando a la sala, llamando a la sala también. Llamando a la sala reducido, sí. O sea que... Pues perfecto, Paul, Sheila y Adri, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí. Esperemos que podáis continuar a partir del 30 de septiembre. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Un beso, Olga. Venid, porfa. Desde una galaxia muy, muy lejana, una radio asamblearia llegó para conquistarlos a todos. Desde Internet, desde Twitter, desde Facebook, síguenos, escúchanos, menciónanos, me gustanos, hashtaguéanos, agorasolradio.org. Y te mandaremos un feedback. Feedback. Pop, punk, folk, rock, blues, reggae. En Agora Pulp hemos tenido la suerte de presentaros diversos estilos de música en directo, pero nunca nos habíamos atrevido hasta hoy con uno de los géneros más bellos, aunque por desgracia muchas veces olvidado. Los medios de comunicación, entre los que nos incluimos, tienden a posar sus focos sobre temas que ya de por sí están iluminados. Se olvidan así de géneros tan importantes y ricos como la ópera, y por eso hoy hemos querido hacerle un hueco en este programa cultural. Cuando nuestra compañera Alba, de Pan y Circo, nos habló del tenor Ramón Farto, no quisimos dejar pasar la oportunidad de invitarlo a nuestro programa y escuchar su voz en directo. Es natural de A Coruña, estudió canto en el Conservatorio Profesional de Música de esta ciudad y ha participado en óperas de Mozart y Tchaikovsky, entre otros. Se llama, como decimos, Ramón Farto y ya está con nosotros. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿qué fue lo que te atrajo de la ópera? Te introdujo en este mundo que, como decimos, a veces está un poquito más olvidado, ¿no? Pues siempre es un poco casualidad, ¿no? Empiezas de pequeño en el coro del colegio, por lo que sea. A mí, por ejemplo, me gustaba una compañera. Y así empezó. Y claro, te empiezan a dar pequeños solos, te empieza a gustar, te metes en el conservatorio y así, 20 años más tarde, pues acabas aquí. Aquí estamos. Y muchas veces, pese a tener las aptitudes y capacidades necesarias para dedicarse a una disciplina artística, pues nos coartamos un poco, ¿no? Y decimos, no voy a cantar, lo voy a dejar como un hobby. ¿Qué es lo que te hizo a ti decir, voy a dedicarme a esto profesionalmente? Yo creo que si estudias una carrera es para dedicarte profesionalmente a ella, ¿no? Uh-huh. Entonces, igual que cualquier otro instrumento, la voz es un instrumento más, aunque parezca que a la gente le pueda parecer que no, pero estudiamos exactamente lo mismo que los demás instrumentos. Entonces, si te haces una carrera de 14 años y después bueno, no la sigues llevando como profesional, es un poco absurdo, ¿no? Has perdido 14 años de tu vida en un hobby. Claro, pero no me refería a eso, me refería a qué fue lo que te hizo dar el paso cuando tú eras pequeño y dijiste, mamá, voy a ser cantante de ópera. Claro, es que eso no lo decides de pequeño, ¿no? Lo decides ya, pues, crecidito. Cuando ves que empiezan a contratarte para cosas solo por estar en un coro. Bueno, la vida te va poniendo en ese asunto. Obviamente la ópera nunca llama a tu puerta, ¿no? Pero, claramente. Pero claro, poco a poco se van sucediendo pequeñas cosas. Pues te cambias a un coro mejor, te empiezan a hacer solista, te decides entrar en el conservatorio a ver qué tal para mejorar el coro. Después te empiezan a contratar ya más a menudo para cosas y al final pues te acabas haciendo el superior y... Claro. Aquí en Agora Pulp hablamos siempre cuando vienen músicos de la tan cacareada crisis musical. Nos imaginamos este grupo, pues eso, como decía María, de pop, de rock, de reggae, que al que le cuesta mucho acceder a esos bares, pequeños bares que antes eran más accesibles, que pagaban mejor y ahora ya no tienen dónde hacer directos. Claro, en tu caso es una ecuación totalmente distinta. Es música, pero si hay crisis o no la hay, tiene que ser por otros temas. Me quiero que me cuentes cómo está el mundo de la ópera ahora, a nivel de crisis, si es que la hay. Pues teniendo en cuenta que en los teatros viven realmente de subvenciones. La butaca no paga el montaje porque es carísimo. Entonces las subvenciones han bajado muchísimo, muchísimo. De todas formas, depende de cada uno, ¿no? Si eres soprano lo tienes muy difícil porque le das una patada a una piedra y salen 150, pero si eres tenor, pues como no hay, tienes más facilidades para... es más suerte, la verdad. Me encanta que hayamos traído a Ramón Farto porque yo nunca habría sabido que hay muchísima gente que es soprano y muy poca gente que es tenor. ¿A qué se debe esto? Un poco a la genética. Las mujeres tienen la voz aguda... Y entonces hay muchas con la voz aguda, lo que es difícil es encontrar una mujer con la voz grave, y los hombres tienen la voz media, barítono sería lo normal, y no la voz aguda, que es lo que hace, lo que, bueno. Hablábamos sobre la crisis en el mundo de la ópera. También la ópera, como tú bien has recalcado antes, tiene mucho de enseñanza. Tú llevas una carrera de 14 años. ¿Ha afectado a la enseñanza de los estudios de canto esta crisis? Supuestamente empecé el 17 y aún estoy esperando a que contraten a los profesores. Vaya. Y hablando de nuevo de lo que comentábamos de la crisis y que la ópera es diferente a otros tipos de otros géneros, me pregunto si a ti te ha llegado a influir de alguna manera el hecho de que la ópera esté considerada, al menos así lo veo yo, como un género un poco más elitista o dirigido a un público más elitista. Yo no creo que eso sea del todo cierto. Es un poco leyenda urbana. El Real está lleno siempre y es el teatro más, para, de los que yo he ido, el más caro, ¿sabes? Y está lleno siempre, no de cuatro viejas vestidas con pieles y oliendo a Chanel. No, hay gente de todas las edades y siempre está lleno. Entonces, no es realmente un género elitista ni... Yo, depende del ambiente en el que te muevas. Yo conozco un montón de músicos por el conservatorio o lo que sea y las óperas siempre se llenan, siempre. No solo por los músicos, sino por todo el mundo. Claro. A lo mejor es más difícil llenar una sinfonía o un ballet, pero una ópera o una zarzuela tiene el público asegurado. Y se une a la mesa de Agora Pulp Ricard Arís, nuestro compañero y amigo una temporada más. Ricard, buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar aquí otra vez. Tengo una pregunta para él, porque es que yo también tengo amigos que son músicos y me explican la frustración, ahora que hablamos si la música es un mundo elitista o no, me explican la frustración que tienen a veces cuando explican a la gente, sus amigos o las familiares de sus amigos, de, no tal, mira, yo es que soy músico. Entonces, la típica pregunta que es, y, pero para vivir, ¿qué haces, no? Y se te quedan con la cara de, ostras, pues, eso, hago de músico. Bueno, un cantante casi es peor, porque le dices, yo estudio canto, ¿y de instrumento? O sea, ni siquiera eres músico. Y entonces te quedas un es poco... Es como un poco menos, ¿no? No tienes ni instrumento. No eres ni músico. Y, de hecho, el resto de los músicos también se quedan un poco, este tío que... Sí, que da que cuatro gritos. Y en realidad tienes las mismas asignaturas que ellos, ¿no? Pero bueno. Más frustración todavía, ¿no? Sí. Es un poco culpa nuestra, también. Porque los cantantes, pues en realidad no... Los músicos pueden vivir en una orquesta. Sí. Entonces es un grupo, si yo me equivoco no pasa nada, porque hay otros 20 tocando lo mismo que yo que no se han equivocado. En nuestra vida los cantantes somos solistas. Entonces ya partes de la base que todo el mundo está esperando a que te equivoques para criticarte. Entonces, pues a lo mejor nuestro comportamiento no es el adecuado. Apenas hay presión, por lo que veo, Sí, es un poco... Y Ramón, ya que Ya que decías que la gente te preguntaba, ¿y dónde está tu instrumento? Tu instrumento obviamente es la voz, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿qué haces para cuidarlo? Nada, que... lo maltrato muchísimo. Es verdad, lo maltrato muchísimo. Yo bebo café con hielo todos los días del año, sin excepción. Salgo como el que más... Tampoco excesivamente. Si no puedo, si al día siguiente tengo un concierto, pues hoy me privaré. A ver si te van a dejar. Pero de nada, que 12 horas de sueño no puedan arreglar. O sea, es técnica, igual que cualquier otro. Si te falta un dedo, no puedes tocar el piano. Pues si te falta una cuerda vocal, tampoco podrás cantar. Después, hombre, tu salud influye en cómo suene. Claro. Y os comentaba también que ha tenido un fin de semana complicado, unos días complicados porque has venido de viaje, el aire acondicionado del tren, me parece que tampoco te has sentado demasiado. He venido durmiendo 6 horas sobre el aire acondicionado. Y pues al día siguiente tenía una tos bonica. Y claro, nosotros no nos gustaría que te fueras de Agora Pool nunca sin cantarnos un poquito, lo que más te apetezca y lo que puedas. Y no sé si este es el momento indicado, esperamos sí, un poquito no más. No pasa nada, no, no. Pues... Si voy a elegir yo el tono. Pues todo tuyo. ¿Qué nos vas a cantar, Ramón? Pues había pensado así, un poco más super hit, del Elixir de Amor, la primera aria del Nemorino, el Cuanto Vela, Cuanto Cara. Pues adelante, todo tuyo. Venga. Quanto è bella, quanto è cara, più la vedo e più mi piace, ma in quel cor non son capace lieve affetto ad inspirar. Essa legge, studia, impara, non vi è cosa d'esa ignota. Io son sempre un idiota, io non so che sospirar. Quanto è cara, quanto è bella, quanto è bella, quanto è cara. Più la vedo e più mi piace, ma in quel cor non son capace lieve affetto ad inspira. In quel cor non son capace lieve affetto ad inspira. In quel cor non son capace lieve affetto ad inspirar. Lieve affetto. In quel cor non son capace lieve affetto ad inspirar. Bravo, bravo. Ramón, ¿estás seguro de que tienes la voz afectada? Sí, estoy muy seguro. Pues menos mal, amigo. Bueno, yo me preguntaba algo cuando estaba preparando esta mañana la entrevista, y es que cuando hablamos de cantantes operísticos siempre se nos viene a la cabeza alguien ya con cierta madurez, con una edad un tanto avanzada. Tú eres muy joven, tienes una voz estupenda, y ¿qué puertas se te han abierto por tu juventud y cuáles se te han cerrado? Depende un poco de la voz. Yo creo que simplemente es que los más mediáticos son los más viejos, ¿sabes? Claro, si la Caballé la lía parda en cualquier lado, pues va a salir porque es la Caballé, ¿no? Pero obviamente los mejores cantantes del mundo hoy en día no son de esa quinta. Son gente de 30 años, de 30 y pocos. Ahora mismo un amigo que acaba de recibir el Oscar de la Lírica tiene 30 y pocos años, un canario. ¿Cómo se llama el Oscar de la Lírica y el canario que lo ha recibido? Celso Albelo se llama, y es una pasada. Pero, hombre, depende del tipo de voz. Por ejemplo, las voces, aparte de las que conoce más o menos todo el mundo, soprano, tenor, tal, se subdividen, ¿no? Y el problema es que, por ejemplo, mi voz, ¿no?, que es un poco grande para ser tenor, tengo una voz muy grande, lo cual hace que mis papeles primordiales pudieran ser tosca, traviata, papeles para voces muy maduras. Como tengo 26 años, todavía soy joven para cantar esos papeles. Entonces... ese es un problema, la edad, ¿no? Joven para esto, pero, por ejemplo, si fuera ligero, para Rossini y tal, sí que no habría problema. Entonces, cada etapa tiene su repertorio que después vas dejando atrás y vas cantando cosas nuevas. Porque en la ópera hay tanto ejercicio de saber cantar, intuyo, como también de saber actuar también. Se juntan ambas cosas. ¿Cómo se compaginan y qué carga tiene cada una de las dos, ¿no? A ver, yo creo... A mí me parece más importante saber transmitir... O sea, la música es un lenguaje. Entonces, lo que importa es que seas capaz de transmitir lo que el autor quería o lo que... Entre lo que está escrito y lo que tú quieres transmitir. Por encima de todo. Es decir, María Callas no era la mejor voz del mundo, pero sí era la mejor artista, probablemente. Era capaz de transmitir, aunque la voz no fuera el sonido más bonito. Entonces, yo creo que prima la escena, la dicción, la musicalidad por encima del sonido. Ahora bien, para poder pasarte por ahí las reglas del sonido, primero tienes que controlarlas. Uh-huh. Antes hablabas de repertorio. En el tuyo encontramos piezas de Mozart, de Puccini, Mendelssohn, Tchaikovsky, un montón de grandes, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la obra que recuerdas con más cariño y cuál es la que más te ha costado? La que más me ha costado, sin duda, Tchaikovsky, porque está en ruso. Y había que aprendérselo de memoria. Y la verdad es que fue también una de las que más me gustó. No conocía el repertorio ruso, porque no se suele hacer. Y me gustó tanto que el año pasado vino aquí al Real otra ópera de Tchaikovsky totalmente diferente. Y también me encantó, ¿sabes? Que no se conoce mucho, pero es impresionante. Uh-huh. Ahora, mi repertorio favorito sí sería Verdi o Puccini, Tosca, Traviata. Nosotros también tenemos nuestras óperas favoritas y te vamos a poner una. Hace falta que te pongas cascos para esto. Vamos a ver. Vamos a ver qué me vas a hacer, Fran, por nada, favor. Nada, vamos a enseñar una pieza clásica de este programa para ver si él le gusta y no sé, una crítica un poco más especializada sobre esta canción. Veamos, veamos. Yo no me hago responsable de esto que va a pasar ahora. Camarero, señor, ¿qué hay para hoy, señor? Un buen menú, solo mi asado, con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre chateaubriand. Solo mi asado. Me habías asustado, también te lo digo. Esta es la sintonía de una sección de recetas que tenemos. Está cojonada. Me encanta. Son los Golden Apple Quartet, supongo que lo habrás sabido. Son unos genios estos. Bueno, claro, si no los conoces. No. Está genial, sí. Pues es un poco es nuestro nivel en este programa. Pero está muy bien, súper genial. Yo recuerdo un bolo que fuimos a hacer a las Alpujarras. Un pueblo perdido en medio de la Alpujarra, ahí arriba al monte, era el aniversario de la creación de ese pueblo, ciento y muchos, y que querían hacer la novena de Beethoven, supuestamente, y entonces, como nosotros la habíamos cantado en la Sinfónica de Galicia, nos llamaron a cuatro, uno de cada voz, para ir a apoyarlos al coro de allí, ¿no? Que era un coro de viejecillos, que eran todos ingleses, era una colonia inglesa en realidad, era genial. Después no resultó ser la novena de Beethoven, solo era ese cachito donde se cantaba ta, ta, ti, ta, ti. De hecho, una amiga que era la única que no lo había cantado se la estudió entera y después llegó... Y entonces allí había un chico compositor que un día de paseo entre un pueblo y otro, que era un paseo grande, nos cantó unas jotas ahí de contenido erótico. Entonces, para el último día decidió componer a cuatro voces esas jotas, ¿no? Ajá. Y entonces dimos un concierto allí de guarrada espectacular, pero a cuatro voces, que fue lo que moló. Fantásticamente, ¿verdad? Sí, sí. Yo lo pasé bomba. Buenísimo. Tengo una pregunta un poco frívola. Los cantantes de género más culto, como el tuyo, ¿escucháis música indie? Porque... hay veces que tienes la sensación de que en este mundo se ve un poco apartado de la música actual, ¿no? Surgen iniciativas como el Divo y otras cosas un poco más esperpénticas, pero que las cuales no, a mí personalmente no me gustan nada. Y ves, la mayoría de gente, de veces que hablo con gente de tu mundo me dicen que no les gusta en absoluto. Pero, por ejemplo, se me ocurre una propuesta, versionar música indie o música en español, pero también... más o menos conocida. La gente, o sea, cada uno tenemos nuestros... Yo sí que es verdad que tengo ese rollo defecto profesional de escuchar un poco solo. De hecho, mi novia es bailarina y le gusta escuchar cosas que no canten. A mí me parece aburrido si no cantan. Pero pero a cada uno le gusta lo que le gusta, al fin y al cabo. A mí me gusta ir a bailar salsa por ahí o... Pues la verdad es que yo no escucho músico, pero sí, mucha música diferente, pero sí que cada uno. Yo tengo un compañero de toda la vida que es heavy. Qué bueno. Y pues nada, canta ópera cuando le apetece y grita cuando le apetece. Siempre he pensado que están los dos géneros un poco unidos también, a nivel vocal. Yo también lo creo, ¿eh? Yo también lo creo. De hecho, muchos tienen técnica vocal, una técnica impresionante. Que a ver si digo una burrada, la cantante de Evanescence, por ejemplo. Esa chica tiene... Esa chica estudió canto, yo es lo que había escuchado. Pero tampoco... A ver, hay mucha gente que ha estudiado canto lírico y después se ha dedicado a otra cosa, ¿no? Claro. Aparte que como no creo que esa chica haya estudiado el superior. Uh-huh. No lo sé, no hablo con total ignorancia. Pero el grado medio lo estudia mucha gente, igual que hay gente que estudia el grado medio de piano y después nunca es pianista, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues si tienes técnica vocal, aprovéchala. Pues Ramón Farto, ha sido un placer charlar contigo sobre ópera y de esta forma tan didáctica y divertida y escucharte. Te vamos a despedir, pero cuéntanos, ¿dónde te podemos ver la próxima vez? Pues la verdad es que desde que llegué a Madrid estoy intentando cambiar totalmente la técnica y no estoy haciendo nada, en principio. Uh-huh. Perdón, es el aire acondicionado. No estoy haciendo nada y estoy diciendo que no a bastantes cosas. Yo espero, el año pasado hice un concierto en Coruña de navidades de música de autores contemporáneos, de compositores contemporáneos, que la verdad me pareció muy interesante porque es un repertorio que no es fácil, me costó muchísimo estudiarlo. Pero me gustaría que me volvieran a llamar porque me parece un camino interesante y nuevo. Que el compositor está allí para decirte lo que quiere. Uh-huh. ¿Sabes? Que eso no lo podemos ver nunca desde que los conservatorios son museos, ¿no? ¿No? Claro. Y eso me parece muy interesante y espero que se vuelva a repetir. Pero la crisis. Estamos en septiembre, aún no cobré. Y fue en Navidades. Ostras. Bueno, si nos haces una versión a capela de este pollo asado, nosotros podemos darte algo. Para ir tirando. Es ponerle un compromiso, sí, ya para la próxima vez, Fran. Bueno, para la próxima vez. Ahora me haré fan del programa y me lo aprenderé, seguro. Ramón Farto, un placer. Igualmente. Hasta la próxima. Gracias. Un abrazo. Estás escuchando Agora Sol Radio. En la Plaza en Llamas, a nuestros tertulianos les gusta opinar sobre temas sesudos. Eso no es liberalismo, ¿eh? Que el Banco Central Europeo inyecte dinero y que le dé la máquina. Eso no es liberal. Exacto. Entonces los problemas vienen por el liberalismo o vienen por la intervención. Les gusta bromear sobre ellos. Quiero ver cómo funcionarían las recetas de Izquierda Unida en otro país que no seamos nosotros. Esto es un disparo directo a Gonzalo Caro. Pues a mí me encantaría ver cómo funcionaría, porque hasta aquí en Rusia. En Siberia. Y evidentemente les gusta usar la ironía. Vamos a ver. Quitemos, total, ¿para qué sirven los ayuntamientos? Quitemos los ayuntamientos. A ver, no, vamos. Esto de ser liberal es muy difícil, ¿eh? A ver si diferenciamos. Pero sobre todo, en este programa nos interesa una cosa. Que arda la plaza. Que arda la plaza. Que arda la plaza. Todos los jueves a las 9 de la noche, La Plaza en Llamas, en Agora Sol Radio. Respire, represent the people. Estamos escuchando Delta Spirit, la canción Parade es otra de las canciones que había elegido Julián Saldarriaga de Love of Lesbian para esta tarde de hoy. Y vamos ya con el siguiente tema, Fran. Sí, porque la democracia está secuestrada y vamos a rescatarla. Pues suena, ¿verdad? En un panorama en el que tanto se habla de rescates a bancos, a economías, a autonomías en quiebra, deudas insalvables, de lo que se quiera rescatar. La democracia es un alivio. La convocatoria se rumía desde este verano, pero la próxima semana ya será realidad, el 25S, y si el vallado que desde hace semanas se encuentra en el perímetro de las Cortes lo permite, se rodeará el Congreso de los Diputados. Tras varias polémicas por quién estaba detrás de la convocatoria de esta protesta, se ha consensuado un manifiesto entre todas las plataformas que participarán en la toma del Congreso, en el que se exponen las razones para rescatar la soberanía popular. De ello nos van a hablar esta tarde Iván, de la Asamblea de Leganés y de la coordinadora del 25S. Iván, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también está con nosotros Eric, del Movimiento Hermano Mexicano 132, con quienes nos gustaría comparar esta protesta en las Cortes, porque ellos ya han vivido algo similar años atrás. Eric, buenas tardes también a ti. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, María. Gracias a todos. Bueno, antes de comenzar a desgranar los detalles de esta convocatoria, vamos a aclarar la polémica. Iván, en verano, cuando surgió la propuesta de rodear y tomar el Congreso, esta propuesta fue tachada de ultraderechista. Sí. ¿Qué decimos ante esto? Pues que es completamente mentira. Y además se lanzó en el primer comunicado que estábamos en contra de todo racismo, fascismo, homofobia, racismo, etcétera. Porque entendemos que no cabe, es decir, lo que queremos no, dentro de lo que nosotros queremos no entra para nada esto. Y en ese sentido, ¿qué opinas de que las últimas manifestaciones se están mezclando en un mismo, en una misma protesta, bajo unos mismos gritos, tendencias tan encontradas? Hombre, yo entiendo que cada uno tira por lo suyo, es decir, uh-huh. Todo el mundo entiende que la democracia que hay actualmente no funciona, es decir, no existe una democracia como tal. Y aunque estos grupos no quieran una democracia, como puedo entender yo, como pueda entender cualquier otra persona, ellos la hacen suya, es decir, luchan por lo suyo e intentan que eso también salga, claro. O sea, tampoco les convence. Enseguida iremos matizando distintos detalles de la protesta del 25S. También hablaremos con Eric, pero nos gustaría saber, danos las piezas clave. ¿Dónde se celebra? ¿Cuándo? ¿Quién convoca? ¿Quién está detrás de la coordinadora del 25S? Vale, pues mira, comenzando por quién está detrás de la coordinadora. Somos muchas asambleas del 15M, tanto en Madrid como a nivel estatal, es decir, Barcelona, Valencia, Sevilla, hay muchas grandes asambleas que apoyan el 25 de septiembre y además también hay colectivos y partidos políticos, es decir, desde el Partido Comunista a Ecologistas en Acción, es decir, que hay mucho Juventud y su Futuro, hay muchos colectivos que se están uniendo. Y de hecho, por ejemplo, y he visto, acabo de ver en Twitter, que los bomberos, por ejemplo, van a apoyar. No podían faltar. Pero a título individual, es decir, no como colectivo, porque también tienen su forma de funcionar. Y bueno, nos han dicho que han consultado en un tuit que apoyaban a título individual. Y luego, en cuanto a la acción, por ejemplo, si os puedo decir que hay dos lugares de reunión, ¿vale? De lo que es la coordinadora. Uno es en Plaza de España y otro en Atocha. A las 12 comienzan a llegar desde fuera de Madrid, porque viene mucha gente de fuera de aquí, aunque ellos además van a hacer sus propias acciones, es decir, hay muchos sitios, muchas asambleas que han decidido pues rodear el Parlamento, como en Barcelona o en Sevilla, que además hay una historia por los seres, o sea, con la historia de los seres también van a rodear el Congreso y a hacer una concentración. Y bueno, sigo con, a las 12 nos reunimos en esos dos puntos y luego a las 2 de la tarde, cuando ya ha llegado todo el mundo, hacemos una comida popular, es decir, para estar un poco con la gente que viene de fuera, conocernos y demás, y ponernos un poco en lo que es la historia. A las 4 hay una asamblea, ¿vale? A las 4 hay una asamblea donde se va a informar de los aspectos legales y de lo que es decir, en qué consiste hacer desobediencia civil, que es lo que nosotros proponemos. A las 5:30 comenzamos a ir hacia el Congreso, hacia donde nos permita la policía estar. Pero además, esta mañana ya han hecho han marcado los tres perímetros de seguridad. Y bueno, pues sabiendo esto, y es un buen dato. Desde hace un par de semanas hay 4 lecheras ahí puestas. Sí, ¿no? Bueno, en el Congreso lleva tomado ya por ellos hace meses. Y cuando os hablan de tomar el Congreso, a vosotros desde México os suena, vamos, a una historia que domináis ya. Bueno, que no siendo tan expertos en eso, pero en los últimos, digamos, 20 años, ha habido un par de sucesos en México que muestran igual cómo el pueblo, la ciudadanía, las personas, en un momento de crisis, un momento de cansancio y un momento como de hartazgo, deciden como salir a la calle y enfrentar al poder público, al poder político. Y que no, eso no quiere decir que esos hechos que ya están en la historia reciente de México sean hechos que hayan convocado la violencia, sino que hay un hartazgo que era una manera de poner freno. Y que bueno, que hoy que nosotros vemos que esta convocatoria del 25S, pues sí nos recuerda mucho todo eso que sucedió, porque bueno, ya les iré contando un poco, que es como en el sentido de decir que obedecieron a una coyuntura específica, ¿no? En 94 es una y en el 2006 es otra. En el 94 por el pueblo y los partidos de izquierda, los movimientos sociales, y en el 2006 por los propios diputados de izquierda. Entonces son dos contrastes que te lleva a ver cómo ese es un recurso de desobediencia civil. Es un recurso que inclusive en las propias constituciones te dice, ¿no? Que cuando el pueblo no está como contento con lo que está pasando, pues tiene el derecho a la desobediencia. Entonces, bueno, que sí tenemos ahí un antecedente, que es un antecedente importante porque pues revela hasta dónde el sistema tiene también sus límites. Y que cuando intenta o intentó en el caso de México, en el marco de la propia crisis, que fue la del 94, la crisis del tequila, intentó articular toda una serie de cosas en favor de los de lo que era volver deuda privada en deuda pública, como lo que ustedes tienen, pues el asunto es que se volvió un momento que casi pensábamos que nos íbamos a la guerra civil por cómo estaba la situación en el país. No sé si vosotros, el Movimiento 132, como plataforma, pensáis adheriros a la protesta del 25S. Nosotros, como en el marco de que somos, compartimos la lucha, porque inclusive en México hay una convocatoria para por parte de la interuniversitaria de no permitir la toma de posición de Enrique Peña Nieto, que es el 1 de diciembre, pero independientemente de eso, porque hubo unas reformas constitucionales en donde se adelantaron y ya no necesariamente deberá tomar posición en el Congreso, que inclusive lo puede hacer en la Suprema Corte con un par de ministros, que ya no necesariamente tiene que hacerlo frente al Congreso, porque bueno, la experiencia inmediata que fue el 2006, que los propios diputados tomaron la Cámara y no dejaban tomar protesta a Felipe Calderón. Pero que nosotros queremos, como en el marco de apoyo, mostrarnos, estar ahí, hacer una pancarta, decir que lo apoyamos, también con el respeto a lo que es este país, a sus leyes, a sus normas, pero nosotros mostrando nuestro apoyo ahí, estando con nuestra pancarta y diciendo que es una lucha global. El otro día en un encuentro que se mantuvo con vosotros en el Patio Maravillas, decía un compañero vuestro que una imagen que se había podido rescatar, digamos, de aquellas tomas del Congreso en México, tiene que ver con los diputados intentando evitar la entrada de los ciudadanos en el propio edificio. Sí. Y que es algo como muy poderoso, la imagen de los diputados intentando evitar la entrada del pueblo. Sí, ¿no? yo recuerdo esa situación porque recuerdo esa situación que había una sesión. Y en esa sesión iban a volver la deuda privada en deuda pública. Semanas atrás había todo ya un rumor y un escándalo porque cuando empiezan a integrar la deuda privada por la crisis, lo que se descubre con una gran audacia de los partidos de izquierda es que la deuda pública, parte de la deuda pública, casi el 50% de la deuda que privada que querían volver pública eran residencias, mansiones, yates, hasta animales, jirafas y todo, de los ricos. Y entonces lo querían volver deuda pública. Entonces se empieza como a esta información a filtrar, y en esa sesión en donde querían volverlo ya deuda pública, que de hecho lo volvieron posterior, porque se dejaron ir, o sea, que no hubo como una organización, nada, de repente se dejaron ir hacia el Congreso, llegaron, se llenó, esto es en San Lázaro, en la Ciudad de México, se llenaron los alrededores del Congreso. Y la gente llegó con tractores y con y con, le llaman manos de chango a las constructoras y abrieron unos boquetes al Congreso. El Congreso mexicano es mucho, el actual es mucho más grueso que su Congreso en términos de paredes. Y abrieron unos boquetes y por ahí entraron gente con caballo. Sobre la avenida de, que da al Congreso, es de cristales y rompieron los cristales. Bueno, que por diferentes vías entraron, que fue una cosa que también salió de desborde. Es decir, que de repente los pueblos enfurecidos que lo hicieron, ¿no? Y que las imágenes televisivas y de todo es que los diputados al interior del salón, como cualquier recinto, hicieron sus barricadas donde con los curules donde sentaban en las puertas y ellos deteniendo y el pueblo tratando de entrar, ¿no? Uh-huh. Entonces eran unas imágenes de realmente dramáticas. En el país pensábamos que esto se iba a la guerra civil porque que era ellos a no dejar que entraran y todos asustados se veían en las los diputados adentro y el pueblo y los caballos en los pasillos, en las salas de... Vamos, todo el Congreso, como es un círculo, uh-huh, tiene varias entradas, pero hay la gente con los caballos montadas, y pero que vamos, que no era así como... Era dramático, de mucho dolor, sí, para nosotros, no era una cuestión así de una cosa porque de, sí, hemos, ¿no?, tenido que llegar hasta este punto. Hemos tenido que llegar hasta ese punto, y que, uh-huh, que además en ese marco había sido tan difícil porque la Corte... Se vino la crisis económica y la gente no pudo pagar todo lo que debía, ¿no? Y los banqueros empezaron a cobrar intereses sobre intereses. La Corte dictaminó que podían los banqueros cobrar intereses sobre intereses y la gente no tenía para pagar. Entonces, claro que este conjunto de situaciones, nadie las tenía como en mente, pero lo que sí queda claro es que el pueblo de repente, pues dice hasta aquí, ¿no? Uh-huh. Y que una de las cosas que se consiguió en eso es que parte de esa resolución de la Corte se echara para abajo, así que la gente no podía decir, banquero, no te puedo pagar y me estás cobrando interés sobre interés y es que esto me vas a llevar al suicidio, ¿no? Uh-huh. Pero que de ahí se abrieron una serie de mesas de negociaciones, la auditoría que llegó, que practicaron unos canadienses, bueno, que se descubrió parte de lo que había que no era deuda pública, que no era deuda así como de la gente común, uh-huh, sino la que habían metido políticos y banqueros y empresarios ahí, ¿no? Volviendo a la convocatoria del 25S, Iván, en el manifiesto se asegura que la protesta es en contra del incumplimiento de los programas de los partidos políticos, contra la socialización de la deuda de los bancos, a favor de la justicia social. Todo esto son reivindicaciones que están en boca de todos después del pasado 15M, pero que hasta el momento tampoco han servido para recuperar esa soberanía popular. ¿En qué se va a diferenciar esta protesta de otras y por qué pensáis que va a ser más efectiva? Hombre, me gustaría pensar que va a ser más efectiva, no es que sea más efectiva, sino que somos mucho más colectivos y más gente más distinta y cada uno con su nombre. Es decir, que lo que estamos haciendo es unirnos todas para iniciar algo que realmente pueda funcionar. Es decir, además el 25 de septiembre no es una fecha, es decir, no estamos hasta el 25 y a partir del 25 estamos de forma... así me explico. No que estemos... a partir del 25 de septiembre iniciamos las acciones. Uh-huh. Es decir, okay, comienza un ciclo continuo de acciones en cuanto a sanidad, laboral, vivienda, uh-huh, y esperemos que esto sea así. Es decir, que no para las acciones hasta que iniciar un proceso destituyente, que es lo importante para iniciar un proceso constituyente. Y hablando de efectividad, os lo pregunto a los dos, ¿creéis que está relacionada íntimamente con la cantidad de gente que participa? O sea, ¿es importante que ahora sí seamos muchos y muy continuo y todos volcados? ¿Es el momento ahora? ¿Creéis que en México también las metas que se fueron consiguiendo fueron porque mucha gente acudió? El volumen de gente es importante en estas cosas, ¿verdad? Sí, yo creo que es importante. Bueno, quiero decirte que es importante, pero también es el marco del país. España es una sociedad muy institucionalizada, muy normalizada en su vida cotidiana. Y nosotros venimos de otra realidad. Es decir, que el sistema en México, en su proceso a la democracia, a la democratización igual, pues funciona mucho con reglas informales. Entonces, nosotros no salimos a la calle, no pedimos permiso para salir a la calle, no salimos pedido para manifestarnos, no, no hacemos eso. Es decir, que en la subjetividad de una lucha en la calle, eso tiene otras implicaciones. Es decir, que yo no... ¿Me das permiso para hacer una manifestación de una hora? No ocurre. Es que de repente dices, está pasando y cerramos... O cierra el cierra el poblado, el lugar, el movimiento que se siente, pues ahora sí que indignado, lo cierra. Pero, y eso yo sí lo quiero marcar porque es profundamente diferente. Es decir, que en un momento en donde tú no pides permiso, pero que además un pueblo que todo el día que todo el tiempo está viendo que la clase política y los poderes económicos usan y abusan del poder, usan y abusan de los recursos, pues es un pueblo que también pues se mueve como con esos espacios que hay, de que no hay que pedir permiso, pero hay que salir a manifestarnos. Entonces, que sí tiene razón, ¿por qué? Porque aquí hay una cuestión más orgánica, más organizativa. Hasta ahora el 132 es lo que, el 132 desde hace un mes plantea en su agenda, ya en una agenda con muchos colectivos más y sindicatos, que el primero de diciembre se puede impedir la toma de protesta. Ya estamos hablando de una etapa orgánica, pero ya de un movimiento que nace de las propias elecciones. Pero antes lo otro fue como que la gente salió y dijo, se convocaron y vámonos, ¿no? O sea, que hubiera sido imposible decir, vayamos al Congreso de San Lázaro, pero vayamos a pedir un permiso, o sea que... ¿Y qué opinas tú, Iván, sobre la pregunta de Fran? Pues, a ver, aquí en España es muy distinto, porque aquí en la democracia y todos los partidos están vendidos a los mercados. Realmente quienes están gobernando son los mercados y no los políticos, que están comprados por ellos. Y es más complicado, ¿vale? Pero hay que salir a la calle, es decir, y además viendo cómo van cambiando las cosas, o sea, la represión que está habiendo, que además de hecho estamos sufriendo, o sea, hay ahora mismo 8 personas imputadas por un delito por el artículo 494, que es el que dice que por incumplir el normal funcionamiento del Congreso cuando de hecho es mentira, es decir, desde un principio siempre hemos dicho que vamos a permitir que los diputados pasen, que salgan y que el Congreso funcione normalmente. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Recordamos la convocatoria del próximo 25 de septiembre en el Congreso. Esperemos que acuda mucha gente de distintas plataformas. Eric, Iván, muchísimas gracias a los dos por estar aquí esta tarde. No, a ustedes. Suerte. A vosotros, muchas gracias. Una gracia, suerte. ¿Está cansado de programas de información cultureta que solo traen a los artistas de siempre? ¿Está harto de que el mainstream y las grandes empresas culturales obliguen a las radios a hacer entrevistas coñazo con los escritores y cantantes de moda? Pues nosotros tenemos la solución y se llama Agorapulp. Sí, amigos, pongan un Agorapulp en sus vidas los viernes de 6 a 8 de la tarde aquí en Agorasol Radio y podrán escuchar un espacio de revolución cultural. Su vida va a ser mucho mejor solo encendiendo el ordenador. ¿No es maravilloso, Mary Jane? ¡Oh, sí, John, es fantástico! Juke Joint. Hey Joe, where you going with that gun in your... Claudia González, buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué mesa más repleta, qué alegría volver a sentarme con tan buena compañía y tan buen contenido. Nuevo y acicalado, decíamos, el Juke Joint de este Agorapulp 3.0. ¿Acica qué? Acicalado, porque le ha dado unas cremitas, lo ha cuidado mucho. ¿Cómo es eso? Nos va a contar ya tranquilamente qué es lo que nos espera este año en Youngright. Bueno, pues eso, como decía Fran, voy a empezar anunciando las novedades de la sección para esta temporada 2012-2013. Tendremos un contenido un poco más a pie de calle, con algún reportaje o alguna pequeña entrevista, con algún colaborador que venga, algo así, ¿no? Algo un poco más... Así, a pie de calle. Y para ello vamos a intentar recorrer también los locales en los que se escucha el mejor blues, jazz, soul. Qué aquí bueno. En Madrid, en directo o no en directo. Lo que vayamos encontrando que queramos recomendar. En esta nueva temporada también nos vamos a introducir en el maravilloso mundo del folk. Seguro que hay muchos contentos por aquí, que hasta ahora había estado un poco apartado, pero que ahora va a cobrar fuerza, ¿no? Que ya era hora. ¿Y nos vas a cambiar la sintonía cuando haya folk? Eso está por ver igual, alguna armónica. también alguna barba por ahí. ¿Me dejo barba? Bueno, pues si hace falta me dejo barba. Vamos a contar también con una agenda quincenal de conciertos, que no empieza hoy, pero que va a venir cargadita para la próxima edición. Y para terminar también os adelanto que habrá próximamente alguna novedad de Juke Joint en las redes sociales, así que id apuntando los temas que queréis oír aquí y entonces hablamos. ¿Cuántos buenos spoilers, Claudia? Muy bien, muy bien. Bueno, pues con esto que os he adelantado ya vamos a entrar en materia. Hoy os traigo una cosa a la que no me he podido resistir, que he descubierto recientemente, igual vosotros le conocéis ya, se llama Sonny Smith, es cabeza de Sonny and the Sunsets. Este señor, a mí me parece todo un portento, es un personaje de pies a cabeza, que además de hacer su música ha emprendido un proyecto sin precedentes. Consiste en grabar 100 temas que los compone él mismo y otorgárselo a grupos inventados. Él inventa los temas, o sea, él escribe los temas, él inventa el nombre de los grupos, que es una cosa que parece ser le divierte muchísimo, y los interpreta. Él tiene los alter ego de los 100 temas. Es una mezcla entre Calamaro, cuando se le da por componer sin parar y hacerse pues un salmón y tal, con La Casa Azul, que sabéis que también es una persona que compone y luego le otorga sus canciones a este grupo de jóvenes pizpiretos, ¿no? Pero que no son ellos en realidad los que cantan. Es una mezcla de ahí un poco tróspida. Pues este, además de hacer su música, se dedica a esto y ya va por el tercer recopilatorio de este tipo. Y además es todo tipo de música. Entre ellos tiene un alter ego soul. Y el tipo, Sonny Smith, dice que como él no sabe cantar soul, porque eso se le queda ya grande, lo que hace es hacerse pasar por cantante mudo de soul. Entonces no he podido traer el tema en cuestión porque me parecía una desfachatez venir con eso y vamos a escuchar otro. Como para despedirte, Claudia, anda. Pues vamos a escuchar otro que nos va a poner Richie. Se llama I Wanna Do It. Decía Claudia que la mesa estaba repletita y bonita para este primer Agora Pulp de la temporada, porque sigue con nosotros también Ricard Arís. Ricard, buenas tardes. Buenas tardes otra vez. ¿Qué te parece esta primera propuesta del... Muy interesante, además el personaje es, bueno, en sí, todo un personaje, la verdad. Pues a que no sabes dónde está este fin de semana. No, aquí. En tu tierra. ¡Ah, oh, Cataluña! Está en las fiestas de la Mercè. ¡Ah, mira qué bien! Porque se, bueno, participa en el festival BAM, que es el de las BAM, fiestas, sí, de la Mercè, y toca gratis junto a los Cooks, Love of Lesbian, bueno, y una larga tira de cantantes que ya me gustaría ver. Están los Killers por ahí también. Sí, sí, sí, sí. Pero no están gratis. No, gratis no. Es que ver a los Cooks gratis yo, vamos. Y bueno, pues estará mi propuesta innovadora de hoy. Como tiene que haber un poquito de todo, que es lo que os venía a presentar hoy en YouGjoin, un poco de todo lo que va a haber en la temporada, me traigo también un clásico, como lo podía ser de otra manera, el Soul, y he elegido para esta ocasión Solomon Burke, que no había aparecido mucho en la anterior edición, y os cuento por qué lo he elegido. Y, es una historia así como muy doméstica. Yo el otro día estaba escuchando a este señor, a este buen señor, tranquilamente en mi casa, y entonces apareció mi hermana. Estaba escuchando el tema que vamos a poner ahora. Y apareció mi hermana cantando. Mis ojos como platos. Pues se sabía la canción entera. Mi hermana escucha lo opuesto, la antítesis de la música que escucho yo y de Solomon Burke. Y le dije, claro, yo le dije, digo, pero esto, ¿por qué te lo sabes, no? ¿De qué conoces esta música? Bendito cine, bendito Dirty Dancing que ha hecho claro. Que llegase a los oídos de mi hermana Solomon Burke. Solomon Burke, decías, lo escuché tranquilamente, no hay otra manera de hacerlo, porque Solomon Burke, sabéis que es este personaje, ya fallecido si no me equivoco, que con sus más de 100 kilos de peso se ponía en ese trono y no se movía, hacía que todo el mundo bailase, era una cosa increíble, pero él, impertérrito, ahí cantando. El rey del soul le llamaban. Totalmente. Sí, sí, sí. Pues vamos a escuchar Cry to Me, su tema de Dirty Dancing. When your baby leaves you all alone and nobody calls you on the phone. Don't you feel like a cry? Don't you feel like a cry? For here I am, honey. Come on, you cry to me. When you're all alone in your lonely room and there's nothing the smell of her perfume. Don't you feel like a cry? Don't you feel like crying? Don't you feel like a cry? Come on, come on, cry to me. Ya Claudia sabe que de aquí nos vamos así de juerga, ¿no? Nos vamos a celebrar. Claro. Entonces, he traído un tema perfecto para celebración, para ambiente festivo. No me dejan decir el motivo, pero bueno. Esto lo ha elegido tu hermana, ¿verdad? No, esto lo he elegido yo y quiero ver a todo el mundo bailando. Ah. Vamos a poner un poco de funk de la mano de unos japoneses. Wow. Osaka Monorail. Osaka Bin Laden. Osaka Monorail, que no sé cómo se pronuncia, supongo que así. Este tema se llama We Got One. Vale, a bailar todos. Play. Gotta do a show. No, I got one. Gotta do a show. Y bueno, que creo recordar que estaba hablado desde finales del Agora Pulp 2.0, que claro, te daría 4 temas por Juke Joint. Hoy se ha quedado en 3. Bueno, hoy te lo perdono, pero sabes que nos dejas un poquito solo que también en los labios. Pero nos muy arriba. Si vamos a añadir agenda, habría que hablarlo de los 4 temas. Es verdad, también es verdad que vienes con muchas novedades y hay que ir haciendo hueco a tantas cosas. Entrevistas, visitas a locales emblemáticos, redes sociales. Y muchas más cosas, así que bueno. Irá variando de semana en semana, así que bueno, atentos a las novedades. Pues Claudia González, muchas gracias por estar una semana más con nosotros, por estar en esta vuelta, en esta inauguración del programa en la tercera temporada. Y nos despedimos. Pero ahora mismo nos vamos a la presentación de 2013, que como sabéis es el libro de Lucía Molina, filósofa frívola, la que entrevistamos aquí hace ahora 3-4 meses. ¿Y por qué anunciamos esto? Pues porque la próxima semana estará aquí con nosotros presentando y desgranando este libro que es desternillante. Es un libro cortito, os da tiempo a leerlo de sobra esta semana y vais a pasarlo mucho mejor si lo tenéis entre manos estos días, lo leéis y luego la escucháis a ella y pues volvieras en Agora Pulp. También conoces mucho a Lucía, ¿verdad? Tú, nos vamos todos juntos a felicitarla. Sí, Lucía es la tertuliana de La Plaza en Llamas y es nos da unas perlas buenísimas siempre y la disfrutamos mucho, la verdad que sí. Pues bueno, ahora vamos a darles toda la enhorabuena por ese niño que ha tenido, ese libro maravilloso 2013. Y a vosotros, pues nada, recordaros que este es el nuevo Agora Pulp. Hemos inaugurado una sección, tenemos más sorpresas la semana que viene, un Agora Pulp completito. Y oye, mira, empezamos con algún problemita técnico, pero hemos acabado más que felices, ¿eh, María? Perfecto, ha salido el programa. Gracias a todos por estar ahí. Hasta la próxima. Un abrazo.